Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza hoy vamos a hacerle un homenaje al poeta, a Antonio Machado. Que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también una dirección cibernética, un blog, una página en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y también tenemos un archivo sonoro, un lugar donde almacenamos todos los programas anteriores de, bueno, pues ya van con estas tres temporadas completas almacenadas en nuestro archivo sonoro en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Nosotros hoy queremos, antes de nada, recordar lo que va a ocurrir aquí la semana que viene. Tenemos un programa de la semana que viene, el día 27 de marzo, viernes también, como siempre, en directo a las 7 de la tarde, 7 a 8, dedicado a saber qué es lo que está pasando en la educación pública madrileña, con especial atención a la educación pública en la zona norte de Madrid. Resulta que, bueno, pues está habiendo intentos de privatización o intentos al menos de acercar la gestión de lo público a la gestión de lo privado, ¿no? Y también de intentar asimilarla a esa. Entonces, vamos a tener aquí a gente de la plataforma por la defensa de la escuela pública de la zona norte de Madrid, de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, también de Tres Cantos, también a gente del sindicato de estudiantes, que aportarán su singular, peculiar e importante visión de este importantísimo asunto, a su vez, ¿no? Hoy vamos a hablar de Machado. El día 22 de febrero pasado se nos cumplió 70 años en que estamos sin Antonio Machado, ¿no? En que España ya no tiene al poeta Antonio Machado. El poeta Antonio Machado, además, está enterrado fuera de España. Hoy vamos a hacer un poco tres cosas, cuatro cosas. Vamos a leer o a escuchar poemas. Vamos a ver cómo cantan algunos de los cantautores españoles más importantes. Pues en este caso, Joan Manuel Serrat, ¿no? Y también Paco Ibáñez. Canciones de Machado, ¿no? También vamos después a hacer una biografía, una breve semblanza cronológica y también personal de Antonio Machado, con especial atención a la época de su vida en que su talla como ciudadano, su talla como artista comprometido, pues se elevó, ¿no? Tuvo una gran relevancia su papel durante la Guerra Civil Española y durante la Segunda República Española. Por eso vamos a dedicarle quizá hoy más tiempo a eso que otras cosas, pero también vamos a, como decía, ¿no?, tener un poco ocasión de leer y escuchar, es decir, vamos a leer y escuchar canciones y poemas y vamos a hablar de su vida y de su figura. Hoy, ahora vamos a empezar, si os parece, escuchando un retrato que él se hace de sí mismo, que le encargaron sobre 1910 aproximadamente en un periódico que hiciera él, o sea, se lo encargaron a él y a varios más, ¿no?, que hicieron un retrato de sí mismo, poéticamente, literariamente. Entonces hizo el poema Retrato. Vamos a escucharlo en la voz singular y excelente, ¿no?, también, de Joan Manuel Serrat. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Antonio Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Nació en una familia de personas imbuidas del racionalismo que durante el siglo XVIII y XIX había predominado en buena parte de la vida cultural, ¿no? Su familia, por ejemplo, tiene un abuelo que es profesor de la universidad, en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, él vive en un ambiente que es un ambiente liberal y progresista, cercano a las doctrinas del krausismo. De hecho, se formó y estudió en la institución libre de enseñanza que habían fundado pocos años antes Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y algunos más, ¿no? Y que, bueno, algún día hemos hablado aquí de ello, ¿no? Fue un poco el origen también del Instituto de Escuela, de la Junta de Ampliación de Estudios, incluso después del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está ahí un poco el germen en esa institución. En 1883... Machado y toda su familia se tienen que trasladar a Madrid porque el abuelo obtiene una cátedra de la Universidad Central de Madrid. Entonces toda la familia que depende de él económicamente marcha a Madrid. Entonces estudia, como digo, estudia en la Institución Libre de Enseñanza. En la Institución Libre de Enseñanza, que es una institución de reforma educativa, en la que se busca el gusto por el aprendizaje, el amor a la naturaleza, también el racionalismo, la valoración del trabajo, ante todo. El interés por lo popular y por y, bueno, pues por la valoración, ¿no? De lo popular y de lo folclórico incluso. Y también es una enseñanza laica. Todo esto tiene que ver con la expulsión de la universidad de varios profesores universitarios, como Ginés de los Ríos y algunos de los que hemos mencionado antes, en cierto momento, debido a que pretenden ejercer la libertad de cátedra en relación con temas como, por ejemplo, el darwinismo y demás, ¿no? Hay un poema que le dedicó Antonio Machado a Francisco Ginés de los Ríos, en la hora de la muerte de Francisco Ginés de los Ríos. Lo escribió 3 días después de su muerte. Y dice el poema así, os lo voy a leer. Me parece uno de los poemas que más pueden estarnos demostrando la ideología, la forma de ser, la sencillez agradecida y la gratitud que tiene hacia su maestro, al que él considera su maestro, Francisco Ginés de los Ríos. Él, en el poema le llama mi hermano Francisco. Y dice el poema lo siguiente. A don Francisco Ginés de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva a quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Don Machado, como se puede ver también en otro poema que después escucharemos en boca de Jean-Manuel Serrat, era muy consciente de la gran división, ¿no?, que había entre dos formas de concebir el futuro, de concebir el presente, concebir España, el españolito que viene al mundo famoso, ¿no? Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Bueno, el caso es que Antonio Machado en 1889 empieza a estudiar bachillerato, estudia de manera irregular, no consigue terminar hasta 1900. Esos primeros años son de formación y de acercamiento a la literatura. Asiste a tertulias, participa de la vida bohemia madrileña, colabora en algunas publicaciones y comienza su obra poética según las tendencias modernistas, que eran las que estaban en boga en ese momento. También realiza en estos años 2 viajes a París, uno en 1899 y otro en 1902, donde conocerá, entre otros, a Rubén Darío, del que aprende importantes lecciones poéticas y al que siempre admiró, pese a que pronto Machado, a partir de cierto momento, a partir de aproximadamente 1906-1908, abandona el modernismo, y luego veremos. En 1903 publica su primer libro, se llama Soledades. Él empezó a publicar el libro en la revista Helios, en la que colaboran muchos de los poetas más importantes del modernismo, el propio Antonio y también su hermano Manuel Machado, el poeta Villaespesa, Juan Ramos Jiménez, Valle Inclán, algunos más. Y en 1906 decide opositar a cátedras de francés en institutos de enseñanza secundaria. Y aquí es donde va a dar su vida un gran giro, un gran cambio. Es en 1907, cuando obtiene una plaza en el Instituto General y Técnico, que así se llamaba en ese momento, de Soria. Hoy en día, por suerte, se llama Instituto Antonio Machado. Es un instituto de una gran belleza física porque está en un edificio de gran solera, no sé si incluso un edificio gótico, donde he tenido la suerte de poder visitar el aula donde Antonio Machado impartió sus clases y casi se podría decir que es una capilla laica el aula donde Antonio Machado impartía, ¿no?, su enseñanza. En 1907, ya en Soria, publica su segundo libro llamado Soledades, Galerías y otros poemas. En ese libro se incluyen algunos de los poemas que estaban en Soledades, pero se añaden nuevos poemas, además de retocar algunos otros, ¿no? En 1909 ocurre también un hecho fundamental en la vida de Machado, y es que se casa con una chica a la que había conocido 2 años antes, Leonor Izquierdo. Cuando Machado conoce a Leonor, Machado tiene 30 y bastantes años, aproximadamente 37 años, y la chica 13 años. Cuando se casan en 1909, bueno, hay que decir que Leonor Izquierdo, que es la chica de la que se enamora Machado y quien se enamora a su vez también de Machado, era la hija de los dueños de la pensión donde Machado se alojó, donde vivía. Antes la gente vivía habitualmente en pensiones, ¿no? Bueno, pues el caso es que en 1909 se casa y tiene que recibir, por cierto, las críticas de una parte de la sociedad soriana que no admitía que se pudiese casar alguien con una chica tan joven, un hombre con una chica tan joven, ¿no? Es decir, que aunque es verdad que antiguamente había un poco más la costumbre de casarse con una gran diferencia de edad, no es menos cierto que en el caso de Machado se le criticó, y en alguna publicación incluso de Soria local se criticaba, como digo, o se censuraba esa conducta, ¿no? En 1910 y 1911 están en París, becado por la Junta de Ampliación de Estudios para ampliar estudios de francés, de filología francesa. Posteriormente, Leonor enferma, estando en París, de hecho, en 1911, enferma de tuberculosis, y la pareja regresa por ello a Soria. Un año después, Leonor morirá, a raíz de lo cual Antonio Machado decide abandonar Soria. Y días después, perdón, muy pocos días antes de la muerte de Leonor, se publica el principal libro de Antonio Machado. Fijaos qué días para Antonio Machado más peculiares, más importantes, más duros y a la vez más esperanzadores, ¿no? La muerte de su esposa, su querida Leonor, y también la publicación del libro que le hace a Machado ser uno de los principales poetas que ha tenido nuestra nación España, ¿no? Vamos a escuchar ahora el poema que le dedica Antonio Machado. Bueno, os cuento, es un poema llamado Un olmo seco, ¿no? A un olmo seco. El poema Un olmo seco está dedicado a un olmo que había sido partido por el rayo, que estaba muerto, y que, sin embargo, en los días de primavera, con las lluvias de abril y el sol de mayo, le habían salido unas hojas verdes y parecía que revivía. Coincidía, bueno, hay quien lo interpreta como un renacer de España, pero parece ser más bien que coincidía en esos días una mejoría en la salud de Leonor, y entonces el poema estaría haciendo referencia a esa enfermedad de Leonor, ¿no? Vamos a escuchar el poema cantado por Serrat. La verdad es que es muy bonito. A mí me gusta mucho cómo queda interpretado en esta versión. Vamos a escucharlo. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Bueno, pues como veis es una versión muy hermosa, sinceramente. Después os voy a hablar un poco más de esta cuestión del Olmo, porque por otro poema que vamos a leer a continuación. Pero antes os voy a contar un nuevo avatar en la vida de Antonio, porque en 1912 Antonio Machado decide marcharse. Se marcha desde Soria, se va a Baeza, ¿no? Soria se convirtió un poco en insoportable para Machado por los recuerdos constantes que tenía, y constantemente desde que llegó a Soria su vida estaba asociada con Leonor, la esposa, ¿no? Leonor Izquierdo. Entonces se marcha a Baeza, se reencuentra allí con su tierra andaluza, está abatido, está hecho polvo. Y se encuentra con una Andalucía aburrida, provinciana, ¿no? Que tomará con ojos muy críticos. Comienza a redactar lo que se llaman los complementarios, un cuaderno de apuntes que será publicado posteriormente. Y en 1917 se publica una antología de su obra poética llamada Poesías Completas, ¿no? Bueno, durante su estancia en Baeza, Machado le escribe un poema al marido de la prima de Leonor, ¿no? Que se llama José María Palacio. Es un poema que se llama entonces A José María Palacio. Entonces, y es, para que lo podáis comprender bien, tenemos que saber que el cementerio de Soria se llama El Espino. Y dice el poema lo siguiente. Por cierto, también el poema, además de hablar de Leonor y de la vida suya, habla de toda esa naturaleza tan admirada por Machado, esa naturaleza soriana, esa primavera, esos campos, esas vegetación, ¿no? Dice lo siguiente: Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda. Pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? ¿Estarán las acacias desnudas y nevados los montes de las sierras? ¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón tan bella! ¿Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba? Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas. en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Y es que os cuento que la semana pasada tuve la ocasión de estar en Soria, precisamente, visitando el cementerio del Espino, la tumba de Leonor Izquierdo, esposa de Machado, y han puesto al lado del cementerio, aunque no era el lugar original, ese olmo centenario, hendido por el rayo y en su mitad podrido, junto con una placa con el poema y demás. Bueno, la verdad es que hay toda una ruta machadiana en Soria, muy interesante, por cierto. Para el que le guste estas cosas, desde luego es interesantísimo. Bueno, la verdad es que en este momento la vida de Machado empieza, a partir de cierto momento, también un poco a mejorar, ¿no? En cierto modo, en 1919 obtiene una plaza en el Instituto de Segovia, o sea que tercer instituto de Machado, porque Machado, hay que decirlo, fue profesor de instituto, ya lo hemos dicho antes, catedrático de francés, estuvo, como decimos, en Soria, después en Baeza, ahora en Segovia, después irá a Madrid, ya hablaremos de en qué institutos dio clase. Obtiene una plaza entonces en Segovia, y allí encuentra un ambiente cultural más acorde con sus gustos, comienza a participar en la recientemente inaugurada Universidad Popular, que tiene como objetivo la extensión de la cultura a los sectores más tradicionalmente apartados de ella, más excluidos. También escribe, sobre todo en estos años, crítica literaria, ensayo. Abandona poco a poco la poesía, aunque en 1924 aparece un libro también de poemas llamado Nuevas Canciones, que recoge poemas escritos en Baeza y en Segovia. No obstante, nunca llegará a ser el gran poeta que es en Campos de Castilla, ¿no? O sea, todo, hay poemas muy interesantes, muy, muy bellos, muy válidos. Después volverá a publicar poesía, como veremos. La cosa es que también empieza a escribir, en colaboración con su hermano Manuel, obras de teatro. Y en 1927 es elegido miembro de la Real Academia, aunque nunca llegará a ocupar su sillón. Pero bueno, en 1928 conoce a una persona, Pilar Valderrama, llamada Guiomar en sus últimos poemas amorosos, y con ella mantendrá una relación amorosa solamente interrumpida por el estallido de la Guerra Civil. Era una mujer casada, con la que Machado quedaba, pero con la que realmente nunca llegó a tener mayor intimidad. Por lo tanto, fue un amor un tanto frustrado. Además de que Guiomar tenía una ideología política contraria a la de Machado, era de derechas. Lo cual, la verdad, es una relación curiosa esta de Machado, ¿no? En 1932 consigue por fin trasladarse a la capital, a Madrid. Consigue una plaza en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid. Posteriormente pasará al Instituto Miguel de Cervantes. Nada que ver con el actual Instituto Cervantes, se llama Instituto Miguel de Cervantes, un instituto de educación de bachillerato, ¿no? Instituto de bachillerato, se llamaban antes, ¿no? Y esos son, por lo tanto, los cinco institutos en los que recaló nuestro poeta, nuestro profesor de francés. Entonces digo, ¿no? Se traslada a Madrid, participa allí en los ambientes culturales. Y bueno, en 1936 publica también Juan de Mairena. Es un libro que reúne textos en prosa y también algunos en verso, publicados con anterioridad en periódicos y en revistas en su mayoría, pero que también hay que decir que para muchos esta obra, Juan de Mairena, ¿no?, le hacen a Machado tener también una vertiente filosófica. Él decía que Juan de Mairena era su yo filosófico, y es verdad que para muchos es una obra de cierta importancia filosófica, ¿no? Bueno, antes de que continuemos con la vida de Machado, que, como os comentaba antes, quizá una de las partes más relevantes de su vida fue su visión, su perspectiva durante la Guerra Civil Española, quiero que hablemos un momentito de ese poema que se ha mencionado al principio, Retrato, que ha cantado Joan Manuel Serrat al principio, y para ello, pues, me gustaría destacar algunos versos para que conozcamos un poco mejor la personalidad y la mentalidad de Antonio Machado. Dice lo siguiente, algunos versos que voy a destacar, ¿no? Dice, ni un seductor mañana, ni un bradomín he sido. Dice, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Siempre vestido de una forma poco elegante. No era una persona que se cuidase en su aspecto. Era famosa la ceniza que siempre le caía por la pechera, por las mangas de las chaquetas. Y dice también, recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Él era una persona partidaria, era republicano, es decir, era republicano en el sentido profundo de la palabra. Es decir, no es la persona que quiere que no haya rey, sino que es la persona que cree en los valores de la república, es decir, de una sociedad de ciudadanos y no de súbditos, en la que predominasen los valores que se impusieron durante antes y durante la Revolución Francesa, ¿no? Ciudadanía, laicismo, educación, ¿no? Etcétera. Separación, por supuesto, de los poderes, ¿no? Y también separación de la Iglesia y del Estado, como digo. Entonces, hay un verso que dice, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso, que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Este último verso, soy en el buen sentido de la palabra bueno, ha traído muchas interpretaciones, ¿no? Cada uno que tenga la suya, si quiere. También habla de la belleza y de la hermosura, dice que adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, poeta clásico francés, mas no amo los afeites de la actual cosmética, se refiere al modernismo, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. Sigue hablando de los modernistas. A distinguirme paro, dice, las voces de los ecos. Y escucho solamente entre las voces una. Esto es interesante. El intento de Machado de distinguir las voces de los ecos. Buscar la verdad. Buscar entre lo oculto lo importante, ¿no? Otro verso que a mí me parece muy válido, muy, muy interesante, muy revelador. Dice, soy clásico romántico, no sé. Dejar quisiera mi verso, dice, como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Yo esto lo interpreto como que cree que la poesía tiene que servirle a la gente, tiene que servir para algo, tiene que ser útil la poesía, y no ser apreciada por el docto oficio del forjador. Es decir, no importa quién la haga ni cómo de bien la haga, sino cómo de útil es. Converso, dice, con el hombre que siempre va conmigo. Es decir, reflexiona. Dice, en mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. También habla de su propia dignidad personal, ¿no? Al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llego, dice. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Mucha gente ha dicho que era un poema casi premonitorio, ¿no? Porque, claro, verdaderamente cuando él partió hacia la muerte, iba casi desnudo, ligero de equipaje, como los hijos de la mar, ¿no? Verdaderamente. Bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a ver ese poemita al que me refería antes, llamado Españolito, ¿no? Españolito que vienes al mundo. Vamos a escucharlo. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Bueno, después tendremos ocasión de escuchar algunos poemas más, o algún poema más al menos, que tenía intención de poner alguno cantado por Paco Ibáñez, gran admirado por este programa, como sabéis, ¿no? Los que seguís Olvida tu Equipaje, ya estáis hartos de escuchar cosas de Paco Ibáñez. Bueno, vamos a hablar de un poco de cuál es la mentalidad y la actuación y vivencia de Machado durante la Segunda República y también, sobre todo, durante la Guerra Civil Española. Machado tenía carnet del partido de Manuel Azaña, llamado Acción Republicana. Luego se llamó Izquierda Republicana. Por cierto, es un partido que ahora se habla que se va a integrar en la coalición Izquierda Unida de cara a las elecciones europeas que vienen. Se piensa que su hermano Manuel tenía en principio ideas republicanas, aunque después veremos, si tenemos un momento, la evolución de Manuel Machado, ¿no? Que llegó a hacer poemas, bueno, podemos hablarlo ya y así no se nos olvida, llegó a hacer poemas a Franco incluso, ¿no? O sea, vamos a verlo, a ver si encuentro aquí rápidamente. Eso, por cierto, era algo que dolió a Machado. Él recibió esta noticia en Valencia. Esto le dolió profundamente. Intenta no saberlo, pero al final lo llega a saber. No pregunta, pero lo llega a saber, ¿no? Dice, esto, lo que os estoy leyendo viene del libro que os recomiendo, por cierto. Se llama Cuatro poetas en guerra, de Ian Gibson. Es un libro definitivo. Habla de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Federico García Lorca y de Miguel Hernández, de cuál es su posición y su actuación durante la Guerra Civil Española, ¿no? Dice que bueno, está con una persona que ha venido a verle en Valencia cuando está. No lo hemos dicho todavía, pero en un momento determinado desde Madrid se tiene que ir a Valencia. Lo mismo que el gobierno de la República va a Valencia, ¿no? Muchísima gente. Entonces, le preguntan en la puerta, dice, solo por curiosidad, ¿qué decía su hermano? Dice, estaba leyendo unos sonetos patrióticos, uno de ellos dedicado al general Franco, contesta el joven. Machado no hace ningún comentario, pero podemos imaginar, dice Ian Gibson, su profundo disgusto. Machado estaba indudablemente al tanto de que su hermano se había convertido ya en uno de los principales panegiristas del caudillo. Mientras él luchaba por defender a la República legalmente constituida, Manuel encomiaba en público al detestable traidor que se había aliado con los fascistas alemanes e italianos para asesinar a la democracia española. Y dice, qué dolor fueran las que fuesen las razones para explicar tal defección, ¿no? Pero bueno, después de este pequeño inciso, que es un poco triste, pero bueno. Machado, en cuanto ocurre el lanzamiento franquista, pues enseguida toma partido, ¿no? Y está claro que él se posiciona claramente a favor de la República, como decíamos, legalmente constituida. Por cierto, durante el año 1936, en el mes de, si no estoy equivocado, en octubre, es asesinado Federico García Lorca. Voy a leeros el poema que le dedica, que se llama El crimen fue en Granada, dedicado a Federico García Lorca. Es un poema como tiene tres partes, las tres, ¿no? De Antonio Machado. Primera parte, El crimen. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron sus ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. La segunda parte se llama El poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban, hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien conmigo a solas por estos aires de Granada, mi Granada. Y una tercera parte. Se les vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Se puede adivinar la rabia, la ira, ¿no? El enfado bestial de Antonio Machado ante la muerte de Federico García Lorca, asesinado, fusilado. Los días 14 y 17 de noviembre del 36 caen en Madrid bombas sobre varios monumentos y museos madrileños, entre ellos la Biblioteca Nacional, el Palacio de Liria y el Museo del Prado. Esto es algo que no sé si es muy conocido, pero desde luego es totalmente escandaloso, ¿eh? Hubo una exposición en el Prado hace unos años y hay un libro que salió de esa exposición que se llamaba El Prado en Guerra o algo así, de cómo se protegieron los fondos, fotos de bombas caídas encima del tejado que afortunadamente no explotaron, parece ser, que era un tejado de zinc del Museo del Prado, ¿no? Todo ello indigna a Machado, contribuye con un texto condenatorio que se llama El fascismo intenta destruir el Museo del Prado. En fin, y dice lo siguiente, entre otras cosas: el amor que yo he visto en los milicianos comunistas guardando el palacio del Duque de Alba solo tiene comparación con el furor de los fascistas destruyendo. Bueno, alguna cosilla también más se habla sobre ese tema. Por ejemplo, cuando se bombardea la Biblioteca Nacional, en La Vanguardia de Barcelona publica un artículo en el que subraya el absoluto desprecio del fascismo por la cultura. Dice que el incendio producido en la Biblioteca Nacional le ha conmovido. Y dice lo siguiente, literal: yo lo afirmo rotundamente. El Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, han sido bombardeados sin otra motivación bélica que la fatal necesidad de destruir que siente el fascismo. He visto las huellas de las bombas dirigidas a estos templos de la cultura. La cultura es un objetivo militar para los fascistas, y para destruirla envía sus aviones internacionales como embajadores de las fuerzas negativas de la historia. Son palabras de Antonio Machado. Bueno, también hablando de los desperfectos producidos por los bombardeos de la aviación fascista, sobre esos centros culturales y artísticos madrileños, no solamente el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional. Dice que los fascistas pretenden demostrar con esos inexplicables bombardeos que no respetan nada, que todo les ha sido y les es indiferente, ¿no? En fin, Machado con el resto de intelectuales, ¿no?, y también con el gobierno republicano se marchan a Valencia. Se ve que Madrid puede caer en cualquier momento y allí van a vivir en un pueblo llamado Rocafort durante año y medio, en una torre que llamaban allí, ¿no? Participa en actos de oposición al fascismo. También luego veremos, ¿no?, pero participa en el Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, ¿no? Y en un momento determinado, pues se pronuncia sobre el socialismo, por ejemplo, y dice lo siguiente: yo no soy un verdadero socialista, declara, repitiendo lo dicho en distintas ocasiones, ¿no? Y además no soy joven, porque está en un acto con las juventudes socialistas. Pero sin embargo, el socialismo, dice, es la gran esperanza humana ineludible en nuestros días. Y toda superación del socialismo lleva implícita su previa realización. O sea que creía que tenía que haber una etapa de socialismo, ¿no? Bueno, la verdad es que tiene textos duros, clarísimamente de oposición a la guerra y al espanto y al horror y al fascismo. Bastantes, la verdad, ¿no? Está muy claro. Él tiene, por ejemplo, una posición pacifista. Mairena, en uno de sus textos, dice lo siguiente. Hablando del viejo dicho romano, que dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra, le ha dado mucho que pensar a Machado. Y entonces dice, Mairena dice, si quieres la paz, prepárate para vivir en paz con todo el mundo, ¿no? Y dice que es justamente lo que no hicieron las llamadas democracias occidentales, que lo único que pretende es apaciguar a Hitler. Y bueno, dice Ian Gibson que sabemos hoy que Machado tenía razón, ¿no? Bueno, y como os decía antes, también en otro momento determinado también habla de la necesidad de que haya, dice desde un punto de vista, estas palabras ya de Machado, desde un punto de vista teórico yo no soy marxista, ni lo he sido nunca y es posible que no lo sea jamás. Veo, sin embargo, con entera claridad, me salta unas líneas, que el socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana basada en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia, dice. Bueno, la cosa es que recibe visitas. Él andaba enfermo, la verdad. Bueno, pues entre otras cosas fumaba muchísimo. Y entonces llega también el momento del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y el Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas, ¿no? A él van Bergamín y Antonio Machado, y los dos son los representantes de España, ¿no? En ese hay varias intervenciones muy interesantes. Y entonces Machado lee la última que... del día en que le toca hablar a él, se llama Sobre la defensa y difusión de la cultura, y rechaza de forma radical la noción orteguiana del hombre masa. Dice que no hay tal, que el pueblo se compone de individuos, que dice, desconfiad del tópico masas humanas. Muchas gentes de buena fe, nuestros mejores amigos, lo emplean hoy sin reparar en que el tópico proviene del campo enemigo, de la burguesía capitalista que explota al hombre. Necesita degradarlo, también de la Iglesia, órgano de poder, etcétera. Dice, he aquí la malicia, me salto una parte por falta de tiempo, que lleva implícita la falsedad de un tópico que nosotros, demófilos, incorregibles, y aquí le está haciendo un homenaje a su padre, que se afirmaba en los artículos de periódico como demófilo, ¿no? No emplearemos nunca de buen grado, por respeto y amor al pueblo, que nuestros adversarios no sentirán jamás, dice. Bueno, la cosa es que el problema que tengo hoy ahora es que se nos está acabando el tiempo, pero aquí hay verdaderamente asuntos que convendría profundizar en ellos. Podemos ya casi irnos directamente al exilio de Machado. Resulta que, bueno, como sabéis, Machado ya tiene que... Valencia está a punto de caer, se tiene que marchar a Barcelona. Piensa que qué va a hacer, ¿no? Que si se va a ir, si se habla del exilio en Francia, del exilio en la Unión Soviética. Por cierto, hay una frase que a mí me interesa, hablando de, dice, ese sentimiento tan fuerte y tan vil que se llama patriotismo, ¿no? Que dice que hay que superarlo con otro más noble y más universal, por otra parte, ¿no? Machado, pese a estar enfermo y fastidiado, ¿no? Y derrotado como republicano, también no pierde el sentido del humor, no pierde la dignidad ni la decencia, y es una persona que sufre esos dolores que tiene con una gran entereza. Y bueno, la cosa es que se tienen que marchar, va con una bolsa llena de papeles. Esa bolsa Al final se deja en una casa que cerca de la frontera porque se tienen que apear del coche en el que viajaban. Que era, entonces la bolsa parece ser que se pierde, por cierto, ¿no? La cosa es que Machado ya llegan a Collur. Al final se pueden alojar en un hotel, ¿no? Que les ceden también con algunas ayudas también de ciertas personas. Los intelectuales franceses intentan también ayudar después. Y en el 22 de febrero de 1939, en este pequeño pueblo de Collur, ¿no?, muere Antonio Machado. Hubo un intento por parte, como decía, de los intelectuales franceses de que fuese enterrado con honores en París y se le trasladase allí. La familia, su hermano, sobre todo su hermano José, que se había mantenido a su lado en todo momento, junto con su madre, que por cierto hay que decir que 3 días después también muere, era mayor y estaba mal también, decide que no, que Francisco y José, que son sus otros dos hermanos, que no, que se le va a enterrar con cierta humildad y con poca riqueza en el cementerio de Collur. Una persona cercana a la gente que le había alojado en ese hotel cede el espacio que había en el cementerio que habían ellos comprado, generosamente se lo dan, y es enterrado, ¿no? Para el entierro permiten las autoridades que vayan 6 soldados republicanos. El ataúd se cubre con una bandera republicana que tejieron las mujeres de ese hotel. No tengo ahora mismo en la cabeza el nombre, pero habría que hacer un homenaje a esa gente por su generosidad y entrega en esos momentos tan duros, ¿no? De invasión de españoles, también hay que decirlo, ¿no? Y de dificultades para todos. Y bueno, entonces esos soldados republicanos entierran a Machado. El cementerio de Collur es un lugar hoy en día de peregrinación para muchas personas, por ejemplo, para muchos republicanos, también para muchos amantes de la poesía en general. Y a mí me gustaría destacar, por último, antes de irnos, algo, y es la dimensión de Machado como poeta está relacionada con la dimensión de Machado como persona y la dimensión ética de Machado. La sencillez, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo relevante, ¿no? Y sobre todo la lealtad, la defensa de la dignidad, el ataque de manantial sereno, como él decía, contra la España de sombra negra, ¿no?, contra una de las dos Españas, pues creo que es digno de total y absoluta admiración, ¿no? Al menos es lo que yo creo y desde mi parte desde luego es así. Olvida tu equipaje es un programa de inspiración y también de título machadiano, y este ha querido ser el homenaje que le queríamos hacer. Le haríamos homenajes todos los días, ¿eh?, pero hoy ha sido el día. Vamos a escuchar, para marcharnos ya, una versión de Paco Ibáñez, que no podía faltar en un programa como este, de Proverbios y Cantares. Vamos a escuchar, entonces, Proverbios y Cantares, del disco El Olimpia, en el Olimpia de París, el concierto del Olimpia de París de Paco Ibáñez. Y la semana que viene estaremos aquí otra vez con todos vosotros para hablar de educación y de cómo está siendo atacada la educación pública en la Comunidad de Madrid. Amigos, gracias por estar ahí. Nos escucharemos muy pronto, más veces. Hasta pronto. Hasta siempre, amigos. De Antonio Machado, aussi un de nos grands poètes, voici Proverbios y Cantares. C'est une série de couplets, de refrains, une série de sentences. Il dit par exemple que nos heures sont de minutes quand... Il faut que je traduise. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber. Et des siècles quand nous voulons savoir. Et des siècles quand nous savons ce que nous devons savoir.